dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semanita. Y muchos se preguntarán, ¿dónde andaba Janet lunes y martes? Bueno, estaba en mi casita. Y bueno, pues no pude asistir al programa. Y yo pues ya los estaba extrañando. Pero amanecí afónica el día lunes y el día de ayer también. Entonces empezaba sin voz y ya posteriormente me regresaba mi voz. Obviamente tomando, pues, ya saben, todos los menjurjes, todos los remedios que yo les he dicho que hagan, pues los tuve que hacer ahí como un cóctel de bicarbonatos, de vitamina C, de jugos y jugos y jugos. Y bueno, hoy, afortunadamente, pues mi voz me amaneció bien. Y bueno, eso espero, ¿no? Así que si ustedes de repente ven que se me está yendo la voz, pues recuerden, ¿no?, que ahorita no ando muy bien. Afortunadamente, como les digo, es una gripa ligerita que me dio. Esperemos y que se vaya pronto, ¿verdad? Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 44 grados Fahrenheit, un cielo despejado, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 66 grados, mínimas de 44. Para el día de mañana jueves, cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones con temperaturas máximas de 59, mínimas de 41. Para el día miércoles esperan cielos despejados, al igual que el día sábado. Para el día viernes y sábado se esperan cielos despejados. Para el día viernes máximas de 60, mínimas de 44. Para el día sábado máximas de 63, mínimas de 48. Y ya me imagino que mucha gente se está preguntando cómo va a estar el 31 de octubre, el día de Halloween. Híjole, pues ese día, especialmente ese día, según el pronóstico, las temperaturas descienden máximas de 56, mínimas de 39, y hay una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Pero pues todo puede cambiar en varios días, cambia la temperatura. Esperemos de que se vayan recorriendo esos días fritos y con poca lluvia, para que los pequeñines que van a pedir pues su calaverita, que en México se pide calaverita, acá no, pues para que no se vayan a resfriar, ¿verdad? No les vaya a pasar lo que le ha pasado a todos los locutores de aquí de Sexy Low Radio, que por más de que yo no me quería contagiar, pues me terminaron contagiando, ¿no? Muy poquito, pero esperemos, y como les digo, que ya únicamente hayan sido estos dos días y listo. Y bueno, con esto vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando Sexy Low Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

otra muere for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins and may be empty. Oh, I'm weightless and maybe I'll find some peace tonight. In the El puerco espín. Durante la edad de hielo, muchos animales murieron a causa del frío. Los puercoespín, dándose cuenta de la situación, decidieron unirse en grupos. De esa manera, se abrigarían y protegerían entre sí. Pero las espinas de cada uno herían a los compañeros más cercanos, los que justo ofrecían más calor. Por lo cual, decidieron alejarse unos de otros y empezaron a morir congelados. Así que tuvieron que hacer una elección: o aceptaban las espinas de sus compañeros o desaparecerían de la tierra. Con sabiduría decidieron volver a estar juntos y de esa forma aprendieron a convivir con las pequeñas heridas que la relación con los más cercanos puede ocasionar, ya que lo más importante es el calor del otro, y de esa forma pudieron sobrevivir. La mejor relación no es aquella que une a personas perfectas, sino aquella en que cada individuo aprende a vivir con los defectos de los demás y admirar sus cualidades. Autor: Fábula del puerco espín. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase. Recuerda que nunca debes pensar en ser otra persona, sino en mejorar la propia. Perder.

piense que la vida es cruel. Nunca estará solo, Dios está con él. Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que solo critican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. Desperté amándote, me la pasé pensándote y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti. Me imaginé abrazar. Yo soy. te estás escuchando un dúo musical. Estás escuchando un estilo musical. China Natural. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 35 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. George Bush, padre, pide disculpas por haber ofendido a una actriz. El caso de acoso y agresiones sexuales contra Harvey Weinstein ha sido el terremoto más fuerte que Hollywood ha vivido en las últimas décadas. Las mujeres, cansadas de tener que callar ante los abusos de poder, han comenzado a hablar. Primero fueron 8 y ahora son decenas. Y sí, ya cayó el gran productor. Se puede augurar que poco a poco irán cayendo más, incluso políticos. Y este es el caso del expresidente de Estados Unidos, George Bush, más conocido como Bush padre. El exmandatario ha pedido disculpas públicas a la actriz Heather Lind, quien lo acusó de haberla manoseado mientras él estaba en silla de ruedas. La actriz de 34 años denunció a Bush, de 93 años, en su cuenta de Instagram. Su relato iba acompañado de una foto que sirve como prueba. Ante la delicada acusación, el expresidente envió un comunicado. El presidente Bush nunca, bajo ninguna circunstancia, ha querido intencionalmente molestar a alguien y pide sinceras disculpas si su intento por ser gracioso ofendió de alguna manera a la señora Lynn, fue lo que suscribió. La misteriosa cuenta anónima que usa el exdirector del FBI, James Comey. James Comey, exdirector del FBI, fue el centro de atención de miles de usuarios que especulaban con su presunta autoría de una cuenta anónima de Twitter, cuyos mensajes desataban numerosas hipótesis sobre el posible significado. El usuario Former Boo, que podría ser una abreviación de Ex Bureau del FBI, abrió su perfil en el 2014 y lo inauguró en marzo con un meme y un enlace a la página de búsqueda laborales de la agencia federal. Además, la cuenta tenía como nombre a Reinhold Niebuhr, haciendo referencia a un teólogo sobre el que el exdirector del FBI escribió una tesis universitaria. Cuando Trump despidió a Comey el pasado mayo, su razón oficial fue su supuesta mala gestión de la investigación del FBI sobre el manejo del correo electrónico por parte de la que fuera candidata demócrata en las elecciones presidenciales de 2016, Hillary Clinton, durante su etapa como secretaria de Estado en el 2009 al 2013. Los detractores del mandatario sospechan que su verdadera intención era apartar a Comey de la investigación del FBI sobre la supuesta influencia de Rusia en las elecciones. La cuenta volvió a ser activada este mes con fotos mayormente de paisajes naturales. Miles de usuarios se divertían cuando creaban teorías conspirativas sobre supuestos significados ocultos y presuntos testigos claves. Es un buen lugar para pensar sobre liderazgo y valores, comentó en otro mensaje, aumentando el misterio. La renovada popularidad de Comey llevó a algunos periodistas a circular rumores sobre la posibilidad de una posible candidatura a la presidencia, dado que en su última foto reconoce haber visitado Iowa, un estado crucial para cualquier aspirante a la Casa Blanca. Es allí donde se realiza la primera elección primaria y define gran parte del futuro de un aspirante a candidato de los dos principales partidos políticos estadounidenses. EUCIS será más estricto con renovación de visas temporales de trabajo. El gobierno de Estados Unidos anunció esta semana que revisará con más cuidado la extensión de visas temporales de trabajo para no inmigrantes en Estados Unidos, que fueron previamente aprobadas con el objetivo de proteger a los trabajadores estadounidenses. El cambio afectará a cientos de miles, potencialmente millones de personas que están en este país bajo visas técnicas, de agricultura, de habilidades especiales, inversionistas y otros, que a la hora de renovar sus respectivos permisos tendrán el mismo nivel de escrutinio que tuvieron cuando pidieron la visa inicial. La Agencia de Inmigración y Aduanas publicó un memorando interno el día lunes en el cual se elimina una directiva anterior que otorgaba deferencia a la primera decisión. En otras palabras, si una visa es aprobada inicialmente, se asumía que sería renovada si no había faltas graves que lo impidieran. El memo cita nuevo al nuevo director de UCIS, Francis Cisna, dijo que este cambio ofrece una clara dirección a los agentes para que protejan los intereses de los trabajadores estadounidenses. El comunicado de UCIS referencia la iniciativa Compre Americano y Contrate Americano, que pretende dar prioridad a los productos y trabajadores de este país por encima de los extranjeros. Hillary Clinton y el Partido Demócrata financiaron la investigación sobre Trump y Rusia. El Partido Demócrata de Estados Unidos y la campaña de su ex candidata presidencial Hillary Clinton financiaron la investigación que se filtró después de los pasados comicios a la Casa Blanca sobre los posibles vínculos entre el ahora presidente Donald Trump y el Kremlin, según informó el Washington Post. El rotativo capitalino, que cita fuentes conocedoras del asunto bajo condición de anonimato, publicó que el Partido Demócrata y la campaña de Clinton contrataron a través del abogado Mark Elias los servicios de la firma Fusion GPS de Washington para dicha investigación. Fusion GPS a su vez subcontrató al ex espía británico del M16, Christopher Steele, socio de la empresa de inteligencia Orbis Business Intelligence, quien elaboró el dossier no verificado en cuestión. Los demócratas contrataron a Fusion GPS en el mes de abril del año pasado, aunque la investigación sobre Trump y Rusia había empezado meses antes, financiada por un donante republicano cuya identidad se desconoce y que después se retiró cuando el magnate ganó las primarias. La campaña de Clinton y el Partido Demócrata financiaron la investigación de Fusion GPS al menos hasta octubre del año pasado, días antes de las elecciones que ganó Trump contra todo pronóstico. El despacho de abogados Perkins Coie, para el que trabaja Elias, recibió $5.6 millones de la campaña de Clinton y $3.6 millones del Partido Demócrata, de acuerdo con The Washington Post, aunque se desconoce la cantidad real que destinaron a la investigación. El dossier elaborado por Steele se filtró finalmente en enero, poco antes de que Trump jurase el cargo como nuevo presidente. Y Bob Corker, el influyente senador que pasó de ser aliado de Trump a uno de sus peores enemigos y que puede descarrilar la reforma tributaria en Estados Unidos. En Wall Street era conocido como el rey de la bolsa y en la política Donald Trump lo llamaba buen amigo. Fue de hecho favorito en las quinielas para la jefatura del Departamento de Estado, pero las predicciones no se cumplieron, los gestos de amistad quedaron atrás. Y cuando no se han cumplido 10 meses desde que Trump llegó a la Casa Blanca, el senador Bob Corker se ha convertido en un personaje incómodo para el presidente. El intercambio verbal, es decir, por Twitter, y las críticas mutuas han sido las expresiones casi constantes de las relaciones entre los dos en los últimos tiempos. Pero como el influyente senador republicano por Tennessee se convirtió en uno de los críticos más fuertes del presidente dentro de su propio partido. Nacido en Carolina del Sur en el año de 1952, Corker pasó la mayor parte de su juventud en Tennessee, donde, según contó en una entrevista con Enquirer, comenzó a trabajar desde que tenía 13 años. Pero tras esos años duros y antes de iniciar su escalada política en la década de los 90, se adentró en el mundo de los negocios en el año 1978, cuando fundó su propia compañía de construcción. Y a medida que se abría paso en el Senado y se volvía una de las personas más influyentes en la bancada republicana, sus acciones en la bolsa de valores alcanzaban las dimensiones del mito y la controversia. El empresario se hizo famoso por operaciones a corto plazo en el mercado de valores, en las que compraba centenares de acciones de una empresa y luego las vendía, casi siempre con las ganancias aumentadas. No declaró varias de esas transacciones y la publicación de esas jugadas oscuras por el diario The Wall Street Journal lo llevó a una disculpa pública. Su renombre e influencia en el Senado lo llevaron al frente de la Comisión de Relaciones Exteriores, lo que también lo ubicó en la lista de los posibles elegidos para la cabeza del Departamento de Estado. Versiones de la prensa estadounidense indicaron que su baja estatura fue una de las causas para que su nombramiento nunca tuviera lugar, pero nunca esa versión se confirmó. La distancia con el nuevo gobierno se fue abriendo a medida que pasaba el tiempo por otros motivos. Y Trump firma un decreto que reanuda el programa de refugiados. El presidente Donald Trump anunció el día de ayer que nuevamente permitirá el ingreso de refugiados a Estados Unidos, pero ordenó que los ciudadanos de 11 países que se cree representan un mayor riesgo para la seguridad nacional pasen por revisiones más estrictas. Funcionarios del gobierno no quisieron informar cuáles son esas 11 naciones, pero señalaron que los casos de refugiados de dichos países serán juzgados uno por uno. Trump emitió su nueva orden sobre las revisiones de refugiados mientras expiraba la prohibición de 4 meses dirigida a las admisiones de refugiados. El decreto del mandatario va dirigido a las agencias federales para que reanuden el procesamiento de refugiados, el cual Trump frenó al poco tiempo de asumir el puesto. Y en información deportiva, polémicas en la carrera de Alan Pulido. Luego de que la directiva de Chivas defendió a Pulido diciendo que el delantero no iba manejando su coche y que tampoco tomó una gota de alcohol, en redes sociales está circulando un video que dice lo contrario. Pero no es la primera vez que Pulido ha estado en el ojo del huracán durante su carrera. Y pues aquí se hace un resumen. El primero, su secuestro el año pasado, en mayo del año pasado, saliendo de un evento en Tamaulipas, acompañado de su novia, lo secuestró un grupo armado. Al día siguiente, el gobierno del estado anunció que fue liberado sano y salvo, cuando este les plantó cara a sus secuestradores. El número 2, su salida de Tigres. Todo comenzó cuando después del Mundial, Pulido dijo que ya no regresaría a jugar con Tigres y que se iba a Europa a probar suerte. Tanto jugador como club se demandaron, haciendo muy polémica su salida. Número 3, declaraciones contra Tigres tras meterles gol. Pulido declaró que ahora, bueno, dijo, ahora estoy con Chivas, ya Chivas me debo, si la gente está molesta deben de saber que así es el fútbol. Si vuelvo a marcar, volveré a festejar, no me interesa que sea ante Tigres. Luego de anotar el gol que le dio el título a Chivas en la final de la Liga MX. Y la número 4, su prometida terminó con él borracha en las redes. Su ex compartió un video en las redes sociales en el que dice que lo había dejado para siempre, todo porque el jugador le había sido infiel. Ella se encontraba en estado de ebriedad cuando compartió el video. Y bueno, estos son los escandalitos de Alan Pulido. Y en otra información, Anguisa revela la táctica que usaron para desquiciar a Neymar. André Frank Zambo Anguisa, centrocampista del contención del Olympique de Marsella, reveló la polémica encerrona que le hicieron a Neymar el pasado fin de semana en un partido en el que el brasileño acabó siendo expulsado al ver 2 amarillas.

En el amor aparecerán cambios en su relación amorosa, así que intente adaptarse evitando los enfrentamientos. En la riqueza será el centro de atención en su lugar de trabajo, su jefe le hará un reconocimiento laboral. En el bienestar demuestre su lado hospitalario frente a esa persona que necesita ayuda. Para el signo de Géminis, en caso de que las cosas no salgan como usted quiere, evite ponerse histérico con su entorno, madure y compórtese como un adulto. En el amor podrá conocer al amor de su vida y romperá con la soledad del pasado. En la riqueza, involúcrese con las obligaciones y hágase cargo de las mismas. En el bienestar, borre el mal humor y permítase disfrutar día a día las energías positivas que le ofrece la vida. Para el signo de Cáncer, entienda que la venganza y el rencor no son la solución por más que una persona haya actuado mal a sus espaldas. En el amor, su alma gemela podría desconfiar de usted, así que evite comportarse de manera diferente. En la riqueza, trate de mantener la postura y respetar las normas en su trabajo. Evite que su jefe se enfade. En el bienestar, pruebe con una dieta balanceada en fibras y así podrá equilibrar el cuerpo. Para el signo de Leo, trate de ser más detallista en la forma de encarar sus objetivos y de esta forma podrá obtener el éxito más rápido. En el amor estará angustiado a causa de un conflicto que ha surgido con su pareja, pronto se resolverá. En la riqueza, no deje que los parientes intervengan en los trámites comerciales ya que podrían demorarse. En el bienestar, ocúpese un poco más de la salud y realice los controles de rutina. Para el signo de Virgo, escuche las sugerencias que le hicieron, podrán ayudarlo a abrir su mente y a poder reflexionar sobre temas que le interesan. En el amor no dude y profundice el vínculo amoroso que tiene con su alma gemela. En la riqueza es una excelente jornada para realizar proyectos, cerrar tratos o tener contacto con gente importante relacionada a su empresa. En el bienestar se intenta preocuparse un poco más por los demás, verá que su alma crecerá. Para el signo de Libra, aprenda que la actitud es todo, enfrente la vida de manera positiva y así en todo lo que emprenda le va a ir mejor. En el amor, en la noche salga a buscar un amor, hoy se mostrará muy seductor, muy seductora y atractiva. En la riqueza podrá conquistar ese ambicioso proyecto que le quitó días de tranquilidad. En el bienestar, trate de salir a pasear o de compras en compañía. En este día, trate de distraerse. Para el signo de Escorpión, hoy deje las dudas para otro momento. Jornada oportuna para armarse de valor y adquirir todo lo que la vida le da. En el amor, su alma gemela le hará una propuesta que no se esperaba. Así que acepte, la pasará excelente. En la riqueza, un olvido o gasto innecesario podría producirle un desajuste en su presupuesto semanal. En el bienestar, procure no hacerse tantos problemas por cosas que no son importantes, ya que podría afectarle su vitalidad. Para el signo de Sagitario, haga lo posible para no quedarse atrapado en los sentimientos tristes del pasado, ya que solo se angustiará con los malos pensamientos. En el amor, tome en cuenta a su familia en las decisiones y así podrá fortalecer el vínculo con cada uno de ellos. En la riqueza, brinde su ayuda sin pedirle nada a cambio si alguna persona se acerca a usted para pedirle un consejo. En el bienestar, recapacite en soledad y propóngase nuevas metas. Pronto podrá conseguir todo lo que se proponga. Para el signo de Capricornio, aunque una situación o persona lo desborde en esta jornada, procure mantener la dignidad que tanto lo caracteriza. En el amor no diga mentiras porque tarde o temprano pues las cosas saldrán a la luz. En la riqueza su socio le propondrá un negocio, no se apresure y analice el ofrecimiento. En el bienestar despertará con muchas energías y su cabeza pensará mucho más rápido de lo habitual. Para el signo de Acuario, busca el verdadero sentido a su vida. Seguramente en este día se sienta más espiritual e idealista. En el amor despertará un poco triste, entréguese a los brazos de su amado.

9:18 a.m, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo una noticia de tecnología para todas las personas que son fans de Facebook y que lo utilizan mucho y que tal vez no quieren poner su fotografía. Pues va a haber una forma de que puedas crear tu avatar de Facebook a partir, obviamente, de otras fotos, ¿no? La red social más utilizada en todo el mundo está probando una nueva función y a partir de ahora vas a poder crear pues tu propio avatar en Facebook. Un avatar es un dibujo como tipo caricatura, ¿no? No tanto como caricatura, ¿no? Pero antes, cuando tú ingresabas a una red social, pues por ejemplo a los blogs, te aparecía un avatar, ¿no? Entonces los monitos que te aparecían decía, si eres mujer, te aparecía la misma carita para todas las mujeres y el mismo, y para los hombres el mismo también, el mismo rostro para todos los hombres. Y bueno, pues a partir de este nuevo avance en la tecnología, pues como avanzando pues rapidísimo, lo que va a hacer es que tú puedas escoger tu propio tono de piel, color, la longitud del cabello, los rasgos faciales, tu color de ojos, el largo de tu cabello o qué tan largos son tus ojos, si son chiquitos, si son grandes, y un buen de características que nos definen a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces es como si nos estuviéramos creando a través de un juego, ¿no? Y pues ese es lo nuevo, lo más nuevo que tiene Facebook. Todo ese tiempo invertido ahora pues lo vas a poder ahorrar gracias al sistema de aprendizaje automático de Facebook, por el cual se crea la mejor combinación posible uniendo tu cara real con un generador de emojis personalizados. Una apuesta pues que suma al proyecto de la realidad aumentada que anunció hace unos meses Mark Zuckerberg. Entonces, ¿cómo la ven? A través de su fotografía van a poder poner su emoji y lo van a poder utilizar en Facebook. La verdad es que cada vez que salen este tipo de notas, uno no sabe qué pensar ya, ¿no? Porque dices tú, híjole, van a tener mucha información, ¿no? Por lo general, cuando alguien está desaparecido y va la policía, entonces empiezan a preguntar, ¿y cómo es? ¿Cómo es su cara? ¿Cómo es su cabello? ¿Qué color de ojos tiene? Etcétera, etcétera. Y hay una persona especializada en dibujar esos rostros, ¿no? Para darse pues una idea cuando no tienes fotografías o cuando vieron algo de delincuencia y alguien pudo observar a la persona, al delincuente, y pues también da su versión, ¿no? Entonces lo empiezan a dibujar. Entonces, les digo, con ese tipo de información nosotros vamos a exponernos también, ¿no? A que tenga más información Facebook de nosotros. Más información, como decir, bueno, ya tiene toda la información con videos, aniversarios, cumpleaños, la, ¿no? Pero y ahora más específicos, es decir, bueno, por ejemplo, Janet tiene el tono de piel de este color, los ojos así, el cabello de este tamaño, de este color, la cara pues es ovalada o es redonda o es cuadrada, o sea, todo este tipo de detalles que a otra gente pues les va a interesar, ¿no? Sobre todo que toda esta información se vende a otras compañías. Entonces, yo sé que suena muy divertido, pero pues también hay que tener un poquito de privacidad en ese sentido, ¿no? Así que no se vayan a lanzar rápido a poner su avatar. Imagino que ya todos ahorita tienen su avatar, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo más nuevo de Facebook, el avatar, que puedas crear tu avatar de Facebook a partir de fotografías. Y bueno, con esto nos vamos directamente al tema del día de hoy, así que vayan por su papel y lápiz. We'll be right back.

que tu padre te da por haberlo completado a él. Y la razón te dice que solo así puedes entender lo que tú debes ser. Tu padre está tan cerca de ti como tu hermano. Sin embargo, ¿qué podría estar más cerca de ti que tu propio ser? El poder que ejerce sobre el Hijo de Dios no supone una amenaza para su realidad. Por el contrario, solo da testimonio de ella. Y si él ya es libre, ¿dónde podría radicar su libertad sino en él mismo? ¿Y quién podría encadenarle sino él a sí mismo cuando se niega la libertad? De Dios nadie se burla, ni tampoco puede su hijo ser aprisionado, salvo por su propio deseo, y por su propio deseo es también como se libera. En eso radica su fuerza, no su debilidad. Él está a merced de sí mismo, y cuando elige ser misericordioso, en ese momento se libera. Mas cuando elige condenarse a sí mismo, se convierte en un prisionero que encadenado espera su propio perdón para poderse liberar. Y bueno, con esto finalizamos el tema, la lección del día de hoy. Y bueno, está muy interesante, siempre todo está muy interesante este libro, ¿no? Pero como que nos queda un poco más claro, ¿no? Podría decirse, cuando nosotros, pues nuevamente, ¿no? Nos creemos tal vez espirituales o nos creemos creyentes de lo bueno y nos creemos separados de lo malo, ¿no? Pensamos de que nosotros estamos actuando bien, pero cierta personita no está actuando tan bien. Entonces, si no está actuando tan bien, podría decirse que es una mala persona o que está yendo por el camino equivocado, ¿no? Entonces, al momento de que nosotros hacemos este tipo de comparaciones y separaciones, pues también nosotros estamos equivocados, porque lo que nos vuelve a decir el libro es que cuando uno está obviamente en la misericordia de Dios o está comprendiendo lo que es la razón, pues no va a haber malos y buenos, no va a haber que yo soy bueno y esa persona es mala, o que aquella persona es más buena y yo soy no tan buena, ¿no? Soy mala, o sea, no va a haber ese tipo de diferencias. También nos dice que Dios está con Jesús, ¿no? Y siempre va a ser así, ¿no? Y lo mismo pues nos trata de explicar, de que nosotros debemos de comprender que todas las personas que nos rodean son nuestros hermanos, forman parte de todo este universo, forman parte de nuestra mente. Cuando nosotros pensamos que el cuerpo es el que domina nuestra vida, pues le damos, le dejamos, ¿no?, que actúe como si fuera la mente, ¿no?, cuando no es así. El cuerpo nada más hace lo que nuestra mente les dice, y a veces nosotros pensamos que el cuerpo actúa por separado a nuestra mente. A veces decimos, oye, pero yo le digo a mi cuerpo, cúrate, sánate, estate feliz, contento, no estés triste, no estés deprimido, y no me hace caso, decimos, ¿no?, como si fuera externo, y no es cierto. O sea, nosotros estamos un poco confundidos pensando que el cuerpo nos está atacando, ¿no? Por ejemplo, ahorita que yo ando, pues, podría decirse afónica, tal vez, un poco. Es obvio que yo no puedo decir, el cuerpo me está atacando, mi cuerpo me está diciendo que hay algo externo que me está enfermando. Pues no, o sea, sería muy, muy tonto de mi parte pensarlo así, ¿no? Aunque así es como lo pensamos todos, ¿no? De decir, bueno, pues es la época, los cambios de clima, pues sí, pero es algo que yo también pensé. O sea, si me salgo en la noche y tal vez no me abrigo bien y tomo helado y digo, bueno, estoy comiendo helado, está frío, traigo el cabello húmedo, o sea, todo. No me sequé bien el cabello cuando me bañé, qué sé yo, ¿no? Entonces, todo este tipo de ideas que yo pensé, pues, ocasionan que mi cuerpo no escuche y diga, ok, pues te vas a enfermar, ¿no? Pero no es de que el cuerpo se enferme de forma externa, o sea, que no esté relacionado con lo que tú estés pensando. Claro que está relacionado, ¿no? Y eso no quiere decir de que, ah, yo soy la culpable, mi mente es la culpable de haberme enfermado. Tampoco se trata de culpas. A veces también uno necesita enfermarse, ¿no? Para, tal vez para descansar o para aprender algo, qué sé yo, siempre va a haber algún motivo. También sirve para reforzarte, ¿no? De decir, ok, pues ya me enfermé esto, ya no me puedo enfermar. Sobre todo los que son madres de familia, ¿verdad? Padres de familia, qué sé yo, que dicen tienen que estar fuerte para sus hijos, pues lo hacen, ¿verdad? Y bueno, a lo que voy es que hay que estar nuevamente recordando que no podemos hacer separaciones. Yo sé que día con día nos creemos tal vez mejores o nos creemos los peores de nuestra vida, en nuestra relación, en las amistades, en la familia, en la pareja. Y no, tenemos que ver con los ojos de amor, tenemos que aceptarnos, tenemos que pues darnos amor más que nada, no empezar a atacar, porque si atacamos, nos sentimos separados y nos estamos separando más y más de los demás. Entonces, lo que no queremos es eso. Si no queremos separación y queremos aceptación, pues tenemos que estar unidos. Y ahí es donde se va a encontrar la salvación. Ahí es donde podemos encontrar el regalo del cielo, no el del miedo. Cada vez que nosotros hacemos separación, va a venirnos el miedo. Vamos a recordar todo. Todas las cosas que nos pueden causar pues un malestar, no sé, o algo que nos mueva de nuestro centro, algo que nos quita la paz, ¿no? La razón te va a asegurar que el cielo es lo que tú quieres y es lo único que quieres. Entonces hay que escucharlo con mucha atención, ¿no? Y hay que estar en armonía, tal vez sentarte un ratito, ponerte a meditar. Y ver las cosas desde otra perspectiva. Si ahorita estás molesto con alguna situación, algo que estás viviendo con alguna persona, pues es el momento de decir, ok, pues nada más esto viene de mi mente, y eso no significa nada. Y tengo que aceptar, ¿no? Tengo que aceptar todo lo que está en mi vida porque por algo está. Y sobre todo las personas, pues hay que aceptarlo como tu hermano, como lo que somos, ¿no? Todos somos hermanos en este mundo. Tal vez no lo queremos ver, pero si tú recuerdas a alguien ahorita que amas mucho, como a tu madre, como a tu padre, como a tus hermanos, como a tu pareja, pues puedes sentir ese agradecimiento, ¿no? Con la vida y con Dios, es decir, gracias Dios por mis padres, por mis hermanos, por mi pareja, por mis amigos. Y ese mismo agradecimiento que sientes, pues te quita cualquier sentimiento de agobio, ¿no? De tristeza o de coraje. Y ese mismo sentimiento es el que debemos de tener con todas las personas, no nada más con nuestros seres queridos, nuestros seres cercanos, ¿no? Con todos debemos de ser así y pues así se van a acabar muchos males, muchas tristezas, muchos odios, muchos etcétera, etcétera. Y bueno, hoy vamos a comenzar con el repaso número 5 o el quinto repaso. Ya vamos en el quinto repaso, qué increíble, ¿no? Entonces, la lección, no les voy a leer la introducción. Sin embargo, dentro de la introducción hay una... podría decirse un rezo, que ese sí se los voy a leer. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Ya sabemos cuál es la dinámica del repaso. Hay que tener mucha fe, mucha serenidad para aplicar nuevamente pues las lecciones que ya hemos visto. Y bueno, voy a empezar a leerles esta oración que está larga. Si quieren posteriormente en la repetición o en la grabación del día de mañana, graben esta parte que les voy a decir, si ustedes gustan, si no, no es necesario, ok, les voy a leer. Padre nuestro, afianza nuestros pasos, aplaca nuestras dudas, aquieta nuestras santas mentes y háblanos. No tenemos nada que decirte, pues solo deseamos escuchar tu palabra y hacerla nuestra. Guía nuestras prácticas tal como un padre guía a su hijo pequeño por un camino que éste desconoce, pero que aún así el hijo lo sigue, seguro de que está a salvo porque su padre le muestra el camino. De este modo es como llevamos nuestras prácticas hasta ti. Si tropezamos, tú nos levantarás. Si se nos olvida el camino, sabemos que tú siempre lo recordarás. Y si nos extraviamos, tú no te olvidarás de llamarnos. Aligera nuestros pasos ahora, de modo que podamos caminar con mayor certeza y mayor rapidez hasta ti. Y aceptamos la palabra que tú nos ofreces para unificar nuestras prácticas, a medida que repasamos los pensamientos que tú nos has dado. Y bueno, los voy a dejar con esta oración, si ustedes le quieren llamar así, como una oración. Para mí es como una oración. Y pueden agregarle: Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy. Y bueno, con esto los voy a dejar el día de hoy. Y mañana ya comenzaremos con el repaso y las lecciones que hay que repetir. Esta frase, la principal: Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy. Eso va a venir en todas las lecciones. Va a ser nuestra idea principal, nuestro pensamiento principal en el transcurso de todos los repasos. Así que pónganlo ahí por escrito y a repetirlo, ¿no? Y entonces mañana les explico más que nada cómo va a ser la dinámica de este nuevo cuarto repaso. Y por lo general es volver a repetir las ideas, sentarte un ratito, escuchar la voz, dejar que te serenes y pues llegar a escuchar, ¿no? Pues a tu espíritu, a tu maestro, a tu Dios. Bueno, con esto finalizamos el tema. Vámonos una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con la receta del día. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Yeah.

9:50, ya regresamos, ya les tengo lista la receta del día de hoy. Hoy es una recetita deliciosa, espero que a ustedes les guste y que la puedan hacer. Este jugo es un jugo diurético, te ayuda para desintoxicar el cuerpo y también te ayuda a retrasar el proceso de envejecimiento. Así que las personas que se preocupan mucho por la edad, de que estoy cumpliendo años, que las arruguitas, etcétera, etcétera, pues este juguito es ideal para ti. Pero aparte, por los ingredientes, este jugo yo no lo he hecho, pero lo voy a hacer para ver a qué sabe, ¿no? Se me hace interesante, ¿no? Porque los ingredientes son ciruelas, son peras, toronja, limón y apio. Entonces suena rico y suena fresco. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes? Ya les dije, ahora les voy a decir las cantidades. De ciruelas necesitan 3/4 de taza de ciruelas picadas. De las que ustedes quieran, ¿eh? Porque hay ciruelas rojas, hay ciruelas amarillas, hay ciruelas anaranjadas, de las ciruelas que ustedes quieran. Hay ciruelas grandes también. Entonces nada más necesitan 3/4 de taza de ciruelas picadas. Necesitan también 2 peras verdes grandes. Aquí sí te está diciendo de cuáles, porque también hay las cafés, ¿no? Entonces no, esos vas a comprar de las peras normales, ¿no? 2 peras verdes grandes, hay que retirarle las semillas. Al igual que la toronja, necesitas una toronja grande y hay que retirar las semillas. Y 1/4 de limón pequeño. Y también necesitas un tallo de apio grande, o sea, un palito del apio. Puedes tomarlo y cortarlo en trozos pequeños. Y un vasito con agua es opcional. Ahora les voy a decir el procedimiento, cómo lo pueden hacer. Uno del procedimiento es extraer el jugo de la toronja, el jugo de limón, las peras, cortarlas en trozos pequeños, al igual que las ciruelas y el apio, y agregarlo en la licuadora, licuarlo hasta obtener una mezcla homogénea. Y le puedes agregar un poquito de agua si no lo quieres muy espeso. Ahora, la otra opción es, pues igual, agregar todos los ingredientes, pero el limón lo puedes agregar los gajitos sin las semillas, al igual que la toronja. La toronja es muy importante que si la van a utilizar completa, quítenle pues la cascarita, obviamente la cáscara y la cascarita blanca o rosada que tienen por encima, porque eso hace que se amarguen los jugos. Entonces hay que quitarle pues los gajitos, nada más la pulpa, pues utilizarla únicamente la pulpa. Lo agregan todo en la licuadora y agregan un vasito con agua. Y así únicamente lo que van a hacer es licuarlo y este jugo lo pueden beber el tiempo que ustedes quieran, pero yo les recomiendo que lo beban en ayunas por una semana y ya después descansen, ¿no? Pero no hay un tiempo que digas, ok, nada más bébelo por una semana, 2 semanas, ya no lo vuelves a hacer. No, se puede beber cualquier día y si es en ayunas, pues mucho mejor y puedes beberlo el tiempo que tú quieras. Y bueno, así de sencillo. Este jugo es para retrasar el proceso de envejecimiento y desintoxicar el cuerpo. Ya saben que cuando uno desintoxica, pues la piel y nuestro cabello, nuestras uñas lo sienten, ¿no? Entonces se ve un cambio. Entonces, entre más cosas naturales le des a tu cuerpo, más fácil desintoxicas, te salen todas las toxinas y tu cuerpo rejuvenece. Así de sencillo. Aparte también es diurético, así que si tú estás buscando bajar de peso, no dudes en prepararlo. Y ahora nos vamos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula El puerco espín. Esta es una fábula, una leyenda del puerco espín. Vámonos con ella y ahorita regresamos. And it's hard at the end.

Y bueno, con esto también los quiero invitar para que escuchen hoy el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit, hoy a las 8 de la noche. Lo Mejor del Deporte con Rabbit, él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Recuerda que la repetición de este programa también lo puedes escuchar a las 12 del mediodía, hora de las montañas, y el día de mañana la repetición. Y bueno, con esto ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora. Que pasen un excelente miércoles, un excelente pues mitad de semanita, y recuerden tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Nos vemos mañana. Bye bye.